Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3, el espacio del Hospital de Día que depende del área de salud mental del Hospital Pene y que a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Un programa muy lindo, nos hemos tomado el tiempo de algunas charlas, de algunos debates, y el primero de esos debates, o la primera de esas charlas, tiene que ver con un tema más o menos que salió hoy a la mañana en el taller allí en el Hospital de Día, que tiene que ver nada más y nada menos que con el universo. A partir de una lectura de Graciela, de eso nos dimos el gusto de charlar hoy. ¿Y cómo explicarte? Bueno, soy Graciela Calfuman y voy a leer un poema que se llama Invocación, de autor anónimo. Y ya está la noche silenciosa, fugándose como una doncella vergonzosa. Se esconde entre la nube hecha la luna, mientras que el mundo calla. Y está durmiendo el viento. Ya no está entre frondas susurrando, mientras inspira calma. La quieta majestad del firmamento y se inunda de paz entera el alma. Oh musa, ven a mí que estoy velando, que me inspira tú con tus favores, una guirnalda de diosa de armonía, unificando mi suspiro con tus flores. Salve, mujer, para la dueña mía. Bueno, es un canto a la naturaleza, al universo, a todo lo que existe. Un canto de armonía y de paz. ¿Qué es el universo? La pregunta que se hace de todo el mundo. El universo es todo, todo cuanto existe, la luna, el cielo, las nubes, las estrellas y lo que vemos comúnmente. Nada más que eso, porque más cosa que haya no se va a mostrar porque no existen. Entonces el universo es todo el firmamento y toda la tierra incluido, que la une en forma general a todo y está constituido el todo por el todo. ¿Y qué es y lo que...? Que le da al mismo tiempo le da armonía a las ciudades, le da vida, le da paz, le da amor. Si el universo es todo lo que vemos, lo que no vemos, ¿qué es? No hay que no vemos, todo lo vemos. No hay cosas que no veamos. ¿Cómo funciona eso? Porque... Y el campo magnético existe, sin embargo no se ve. De vuelta, ¿cómo es eso? El campo magnético, el campo eléctrico existe... y se ha demostrado físicamente que existe, y sin embargo no se ve. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es la diferencia que existe entre dos puntos. Uno tiene sumidero y el otro fuente. Pero es lo mismo que hablar del campo eléctrico. Es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos en el espacio. Y eso no es visible, pero es mensurable, se puede medir. Digamos. Se puede medir, se puede comprobar físicamente. La fuerza del campo eléctrico se puede comprobar. La fuerza del campo magnético se puede comprobar. ¿Y todo lo que existe tiene un campo magnético o un campo eléctrico o no? Y sí, sí. Vamos ordenadamente. Lo que quiere decir Rubén... que la Tierra tiene un campo magnético que es el norte y el sur, el polo norte y el polo sur. O sea, hay un campo geográfico y un campo magnético. Explícame la diferencia. O sea, el polo geográfico es el punto donde está el extremo norte, y el extremo sur la Antártida. Pero el polo magnético no está en el polo sur, está un poco corrido. Como por ejemplo, ¿cómo te puedo explicar? Te pongo un ejemplo. El polo magnético en el norte está, por ejemplo, en la Groenlandia, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Y en el sur está en la Antártida, un poquito corrido del ¿cómo se llama? Es decir, está desplazado, no necesariamente. Claro, está desplazado, claro, está desplazado del eje de. Lo que quise decir es que el campo eléctrico, por ejemplo, no es visible a simple vista, no se puede ver, pero por su fuerza se puede saber que está ahí. Se puede saber que está ahí por la fuerza que tiene. Bueno, entonces, cuando vos decís, Gra, que una cosa, que el universo es todo lo que se ve, ¿no? ¿Se ve o la única forma de ver es con los ojos? Para mí sí. Yo no pienso en cosas extrañas, pienso en las cosas que yo puedo ver, ¿no? Y tampoco en lo que no estudié nunca. Porque para decir lo que ellos están diciendo, yo lo tendría que haber estudiado. Pero no lo estudié nunca, así que no puedo hablar, claro, no tengo conocimiento razón, de eso. Tiene razón lo que dice. Entonces lo que me parece que podemos decir es que cada uno, digamos, tiene su percepción y su propio, sí, su propio universo. De la línea de poetisa, romántica, y cosas, a veces un poco de historia, no mucho de historia, pero más bien tirando el romanticismo. Otras cosas, yo no sé, si me ingresás en otra materia, perdí. No. ¿Para qué quería decir algo, Estela, que la tengo ahí postergada, decías? ¿Qué dicen ellos? Yo pensé que dicen de la eso de los camiones, que lo que dieron el campo, que dijeron el campo. Si no funciona, no hay nada. Tiene que funcionar el campo. Sí. ¿No dicen eso ustedes? Pero no hablan del campo del trigo, ya. Sino del campo magnético. Campo eléctrico, campo magnético. La máquina. Si no tienen función, no anda. Bueno, eso es cierto. Bueno, eso. Está bien, ahí está. Ahí te entendí. Es una cosa, que muchas veces se ha dicho que es el universo. Y el universo, muchas veces algunos dicen si el universo tiene límite o no tiene límite. Bueno... El universo no tiene límites, porque es todo. La misma palabra lo dice, universo. Universo es todo. O sea, no hay nada por fuera del universo. ¿Me explico? Porque el universo es todo. ¿Entendés? Ahora, iba a degradar lo que ella dice, bueno, que vos vas más por el lado de la cuestión poética y demás. Romántica. Y romántica. Y me parece que también, en algún sentido, todo esto que se está hablando no tiene que ver, digamos, no lo entiendo yo, digamos, con la poesía o cómo estas cosas también de alguna manera pueden ser poéticas. En el sentido de, bueno, de todo lo que existe, de alguna manera es un hecho poético. Es un poco poético, porque la Biblia del universo te habla del espíritu, del corazón, del amor, de las estrellas, de las lunas, del cielo. Cuando te dice que Dios creó el mundo, te dice de los hombres, de los cielos, de la estrella, del cielo, y otra cosa no sale. Entonces eso que hablaron ellos es a nivel científico, ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo en ese campo no ingreso porque no lo estudié. Si yo lo hubiese estudiado, sea ciencia cierta que es así, te podría hablar un montón, pero así no. Digamos que también puede ser el universo para integrar todo, un mundo poético, romántico, de Dios, de la creación, pero también un mundo racional. Y tus palabras al oído acarician todo. Preguntas, y tus preguntas son: ¿qué pasa la mañana cuando te hayas ido? ¿A quién puede contarle que me siento solo? Mañana despertará el amor y cambiará tus ojos cuando se hayan ido. El sol, y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Te digo una cosa, para mí lo que hace él es parte del universo. De vuelta, ¿cómo? Lo que hace él románticamente es parte del universo, porque ¿quién no te dice que la voz no provee a alguien también que puede ser algo del universo? Que es romántico, bonito, dulce y nos hace todo hermoso. Y que además por el lado científico es sonido, y el sonido es una onda. El científico tiene una explicación racional también, ¿viste? Porque nosotros podemos ser un universo integral también. que somos gente que piensa, que siente, que llora, que grita, que se siente triste, que se siente armónico. Somos un universo también, un universo íntegro cada uno de nosotros. Que científicamente Stephen Hopkins, la mente más brillante del planeta, él dice que el universo no es que, como algunos creen, que siempre estuvo, sino que tuvo un principio. Por eso él es el creador de la teoría del Big Bang. ¿Qué significa la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang significa que hubo una explosión hace muchísimos millones de años atrás y que las galaxias se separaron. O sea, se formaron los planetas, se formaron las estrellas, todo eso. Y hay dos teorías: la teoría del universo cerrado y la teoría del universo abierto. La teoría del teoría cerrado es que, por ejemplo, que el universo se abre cada vez más y que dentro de millones de años vuelve a unirse y hay otro Big Bang. Y después hay otra teoría que es la teoría del universo abierto, que las galaxias se separan más y se separan más y se separan más y hasta... Parece ser que las mediciones dan más probabilidad a la segunda teoría. Claro, no se sabe, o sea, insisto, son teorías, ¿entendés? Pero lo que sí que la teoría más aceptada es que es la teoría del Big Bang, ¿entendés? La teoría del Big Bang es la teoría más aceptada, que insisto, que es... que hace muchos millones de años hubo una explosión que fue la que creó las galaxias, el universo y los planetas.